buenos días. Estamos aquí para presentaros nuestro nuevo programa de radio y hoy en especial estamos conmemorando el Día del Libro que se celebró el 23 de abril en recuerdo a la muerte de Miguel de Cervantes y también de William Shakespeare. Y para ello hemos traído una selección de temas musicales que hacen referencia a algunos libros o autores de la historia de la literatura universal y aquí tenéis lo que os traemos. Buenos días. La primera canción que yo os traigo es de Bruce Springsteen, The Coast of the Tom Joad. Además de rockero festivo, el de New Jersey es un contador de historias que describen todo tipo de anhelos y sentimientos. En 1995 publicó su undécimo álbum, con el que desarrollaba su faceta descarnadamente acústica, cuya canción principal está basada en las uvas de la ira de John Steinbeck. Preacher lights up a button, takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. La segunda canción es de Led Zeppelin y se titula Rumble On. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien ha tenido una gran influencia en la cultura popular de nuestro tiempo, infiltrándose incluso en canciones de la más grande banda de rock duro de la historia. Led Zeppelin, Robert Plant, canta lo siguiente, Ramble on. Twas in the darkest depths of Mordor I met a girl so fair, but Gollum and the evil one crept up. I slipped away with her. Sometimes I grow so tired. La siguiente canción es de Metallica, For Whom the Bell Tolls. La mítica línea de abajo del fallecido Cliff Burton abre esta canción que toma el título de la crucial novela de Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas. Y lo cierto es que la ambientación sonora creada por Metallica le va que ni pintada la historia. Continuamos con The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, se inspiró en la influyente novela The Master and Margarita de Mikhail Bulgakov para componer el gran clásico de 1968, Sympathy for the Devil. El diablo le bendiga en este caso, pues. Alicia expulsada al País de las Maravillas. Los textos complejos de Enrique Bunbury rebosan literatura con, por ejemplo, adaptaciones de Rubén Darío, Que el amor no admite cuerdas reflexiones, o referencias a William Blake, en El camino del exceso de héroes del silencio. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, inspiraron una de sus primeras composiciones como solista. Esta otra, Alicia, incluida en su Radical Sonora de 1997. En su pensamiento tirando de uno su enredo, Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Bueno, ¿y seguís con las demás? Pues aquí os presento otro grupo, The Cure, Killing of an Arab. La inspiración literaria de la banda de Robert Smith está fuera de toda duda, pero tal vez su caso más reseñable sea Killing of an Arab, cuyo disfrute le debemos a la novela El extranjero de Albert Camus. I'm staring at the sky, staring at the sun, staring down the barrel at the arrow. Lana del Rey, Off to the Races. Siempre dispuesta a jugar con la seducción y el derroche de la mística elegancia. Lana del Rey canta en esta canción la línea de Light of my life, fire of my loins, be a good baby, do what I want. Palabra robada de Humbert Humbert, el alter ego obsesionado que nos cuenta la historia de Lolita a través de Vladimir Nabokov. He loves me with every beat of his cocaine heart. Swimming pool, glimmering darling. White bikini off, flip my red nail polish. Watch me in the swimming pool, bright blue. La Unión, Lobo Hombre en París. La banda madrileña La Unión arrasó con todo en 1984 con su single Lobo Hombre en París, con el que irrumpieron en el panorama musical, destilando gentileza por obra y gracia de Boris Vian, cuyo cuento dio origen a uno de los más inmortales clásicos del pop rock español. El relato original habla de un lobo que se convierte en hombre, es decir, al revés. Recientemente el grupo ha grabado una nueva versión en francés, pero yo desde luego me quedo con la versión original. The Police, Don't Stand So Close To Me, Just Like The Old Man In That Book Nabokov. Canta Sting en esta canción de 1980 que trata sobre el enamoramiento de una colegiala con su joven profesor y el nerviosismo de los demás maestros sobre la situación. Lolita de nuevo. Young teacher, the subject of school girl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Travis, writing to read you. En más de una ocasión, Frank Healy, cantante de la banda escocesa Travis, ha contado que escribió esa canción mientras estaba enfrascado leyendo Cartas a Felice de Franz Kafka. En realidad, la melodía parece robada de Wonderwall de Oasis. Pero bueno, el escritor pragués puede servirnos para explicar lo que pasa por la cabeza de los Gallagher. Esa puede ser la conexión. Molinos del viento. Los madrileños Mago de Oz son dados a los discos conceptuales, como Jesús de Chamberí, 1996, o La leyenda de la Mancha, 1998. En este último reimagina El Quijote de Miguel de Cervantes, canción a canción, entre las cuales escogemos su trotón éxito Molinos de viento. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no, yo soy una flor rey. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigos Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Después de ese subidón, continuamos con Iron Maiden, The Phantom of the Opera. Las referencias literarias abundan en el catálogo de Iron Maiden, por ejemplo, con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Brave New World. Pero nos quedamos con su Fantasma de la Ópera, perteneciente a su primer álbum de 1980, basado obviamente en la novela de Gaston Leroux. Para finalizar el programa, nos despedimos con el tema de Camilo VI, Getsemaní. La Biblia ha inspirado miles de canciones, millones tal vez, pero quizás la que más encaja con ese reportaje sea la ópera rock de 1970, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, adaptada libremente de los evangelios y centrada en los últimos 7 días de la vida de un Jesús de Nazaret, interpretado en España por Camilo VI. Todo un acontecimiento. que apartes de mí este cáliz y no deseo su amargura ahora quema y yo he cambiado. Y hasta aquí nuestro especial del Día del Libro. Espero que hayáis disfrutado. Hasta la próxima. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.